Estamos entre amigos, ha llegado el señor Federico Whisky. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, bienvenido. Muchas gracias por bienvenirme. Y te invitamos especialmente porque es el cumpleaños de Sabina. Sí, además, qué lindo. Toda la excusa lleva a que es el cumpleaños de Sabina y se festeja como sea. ¿Qué onda? ¿Llegar hasta acá estuvo complicado? Ah, lo de la ciudad. La ciudad. Hice, viste, hay que salir con un poco más de tiempo. Salir con el tiempo justo no sirve. No sirve. No. Es un aprendizaje que... de la edad ese. No, ya sabemos hace rato. Soy un poco irresponsable, me parece. Bien. Me hago cargo. Bien. Salí tarde, la colgué un cachito, pero... Bien. Salí justo. Bien. Fede Whisky, integrante de Pecera. Pecera, una banda sanguchera, por excelencia. Banda sanguchera, sí. Banda sanguchera. Amigo de la casa. Exactamente, suena mucho. Casi podríamos decir que son como padrinos. Todos los días, sí. Cerramos, por suerte, con un regalito que nos hicieron. Ni bien arrancó Sanguche, un pedido muy especial, ya que, bueno, en realidad con Fede y a varios de los Peceras nos conocemos hace rato, y creo que desde que nació Pecera tuvimos la suerte de poder ir haciéndole notas, ir viendo, y pudimos, por lo menos yo pude ver la evolución de la banda, evolución de crecimiento, de que pasa el tiempo, ¿no? De que antes era peor, ahora mejor, me parece, ¿no? Es diferente. Pero fue cambiando bastante. Todo se transforma en este universo. Fede, vos venías de tocar la guitarra en una banda con bastante recorrido. Ya habían viajado a México con los Bicicletas, también incursionando muchísimo los Paquidermos. Hemos viajado por el interior del país. Ustedes siguieron viajando después muchos años, mucho tiempo más. Gira litoraleña. De mística selvática. Y de todo ese rock and roll, de repente te juntás con un grupo de amigos y nace algo desde la música, pero con un palo, me parece, más tropical o con otra esencia. Y ya pasaron varios años de eso, ¿no? ¿Cómo fue esa génesis? Sí, es otro tipo de rock and roll. En realidad es como que entre todos vamos aprendiendo y conociendo nuevas músicas, generalmente relacionadas con ritmos de lugares que o somos o visitamos. Y todo eso se aúna con las letras, digamos, que la parte, por ahí la parte rockera es esa idea de un poco de que el arte sea algo contracultural todavía, ¿viste? Y tener la posibilidad de usar los ritmos y eso como inspiración, digamos. Y han sacado discos. Y eso, ¿cómo se encara hoy en día? Porque la parte de la contracultura me parece es eso, es estar, permanecer, pero también dejar algo, ¿no? Y sí, o intentar. Sí, nosotros cuando arrancamos siendo tres, después fuimos cuatro, después de cuatro creo a seis en el toque y ahora somos siete. Y... como que siempre nos volcamos más a grabar que a salir a tocar al principio, y de a poco fuimos saliendo a tocar y ahora estamos tocando más. Uh-huh. Y con respecto a lo de hacer discos, para mí es una forma de poder condensar un momento y una idea. Digamos, cuando agarrás un grupo de canciones que entre todas dicen algo, el disco como que junta todo eso y no sé, te da un marco por donde moverte musicalmente por un rato, digamos. Más allá del disco físico no, pasa a ser obra, tenés una obra que salir a mostrar, digamos. Respecto al disco físico, en la actualidad hay como una especie de debate si el disco físico sí, si el disco físico no, si es un desperdicio de dinero, porque hoy por hoy nadie compra disco. Y cuesta quizás encontrar algunas bandas que digan, bueno, voy a poner la moneda, y más allá de ponerla en el estudio para un trabajo de postproducción o lo que sea, el laburo de sacar discos, ¿no? ¿Qué opinas vos de cuál es el panorama hoy cultural con respecto a la cultura del disco? Porque es una cultura la de tener disco. A mí, claramente, por ejemplo, me hace elegir entre escucharlo por alguna web o demás o tener el disco. Me parece que el disco corola un trabajo artístico de la banda que incluso acompaña el arte de tapa y demás. Sí. Mira, para mí hoy el paradigma real está cambiando, digamos. De la cultura del disco... creo que se puede defender con los vinilos. Vieja escuela, porque los límites se empiezan a marcar de otra forma. Y hoy en día ese concepto de tapa de arte y disco lo puedes acompañar con videos en YouTube, con esta cosa de la identidad virtual que tienen las personas ahora, lo que se llama el avatar, digamos, está cada vez tomando más preponderancia en la vida y en la mente de uno. Y entonces esta realidad material que vivimos nosotros no pasa a ser la, o sea, no, ¿cómo decirlo? No vivimos en una sola realidad. O sea, la virtualidad es una forma de realidad relativamente nueva y nuestras mentes están empezando a adaptarse a otra nueva forma de existir además de esta realidad. O sea, existimos como desdoblados ahora con internet. Claro, como que hay una realidad virtual. Que es una realidad. Sí, claro. Es una realidad. Anoche estaba teniendo una discusión con un amigo que era como, no, pero ¿qué es lo que a vos que te gusta más? Sí, me gusta más sentirla así en la piel. Pero bueno, no que te guste o no, no quita que sea una realidad. Y además es una herramienta, ¿no? Es porque una herramienta. Los músicos, sí, los artistas, las bandas nuevas, esto que vos hablás de la contracultura, se mecha en las redes sociales. Incluso es una herramienta de difusión para el que no tiene un mango quizás a la hora de difundir, pero a la vez limita al que no tiene acceso. Se te cae internet. No tenés acceso porque... Pero no así sí, si el cartero estuvo enfermo y no te llegó al pueblo y no pudiste mandar la carta, digamos. Eso es... Si el tren dejó de andar y, bueno, por una semana no llegó el tren a un pueblo lejos. Un beso a Florencio Randazzo. Randazzo. No, bueno. Pero... Dijiste corolar dos veces y Florencio Randazzo. ¿Dijiste corolar? Sí, ya me estoy preocupando. Florencio Randazzo. Bueno. Bueno, no sé. Sí, la virtualidad y todo eso... Qué sé yo, las cosas van cambiando. Nosotros, de todas formas... Con Pecera ahora armamos un proyecto de IDEAME, que es una página de financiamiento colectivo. Así que estamos está probando. Está en este momento está online. En este momento online. A ver, si tenés no un límite. Hay un límite de 40 días, ¿no? Más o menos. Tenemos 50 días para juntar 30 lucas, que es lo que, digamos, lo que nos cuesta mezclar, masterizar, fabricar y presentar el disco. ¿Y de 40 días a partir de cuándo? Ya estamos hace 3 días que lo pusimos. Bien. El disco nuevo. Calentito los panchos, entonces. Sí. Apoya el proyecto. Apoya el proyecto, no, pero la onda es como, digamos. Los rusos hijos de puta. También lo hicieron. También bueno, lo hicieron. Parte de lo que nos motivó fue ver eso y que a los chicos les funcionó. Sí, sí, sí. Y. En realidad. Está bueno porque es como es la forma del trueque, la vieja forma del trueque. Es nosotros a través de una red social y a la gente que nos conoce es como, che, mirá, estamos por terminar el disco, ¿te interesa tenerlo dentro de 2 meses? Dame la plata ahora y lo fabrico y después te lo doy, ¿viste? Y en ese mambo está como para que sea un poco más lindo para todos, digamos, está la presentación del disco, entonces vendemos el disco con la remera, disco con entrada. Si ustedes no llegan a cubrir esas 40 lucas que se necesitan, IDEAME se queda con la tarada. No, ¿qué es lo que IDEAME pasa? Devuelve todo a la gente que puso. ¿Y ustedes tienen un registro de cuánto va aportando la gente? ¿Cuánto claro. falta? Ah, bien. Tenemos, te pone loco. Tenemos todos los nombres. Sé quiénes son mis amigos. Ajá. No, mentira. Pero tal vez... Mis amigos que pueden ponerla. Lo bueno me parece de estos sistemas, de esta nueva forma de financiación, que tal vez tenés un tío, una prima, o un amigo que se fue a Europa, o algún conocido de un amigo, y tal vez alguien que está afuera poner $5, o alguien que está laburando en Barcelona poner 5 euros. Se empiezan a pasar esas cosas. No cuesta nada y ayuda, pa. Claro. Si estás del otro lado, tiré unas libras esterlinas. Inclusive acá, sí. Hay diferentes. Vos, depende de con lo que aportás, tenés diferentes recompensas. La básica son 50 mangos y te podés bajar el disco virtual, me imagino que de una alta calidad. Alta calidad. Se está quedando muy bueno el disco. 80 mangos, el disco físico, más una calcomanía. 130 pesos. El CD más la entrada. Y así una bocha. ¿Eso lo van eligiendo ustedes, los combos? No, eso elige. Claro, nosotros lo arman ustedes. El que pone 50 se baja. El que pone tenemos 80. Combo amistad que por unos mangos vamos y tocamos un acústico. Y si así, viene un loco y te pone y 20 lucas, 15, 10, no sé, un va con cena, no sé, masaje. Se lleva lo que quiere. Hacé lo que quiera pero conmigo. Después hablamos. bueno, difundí, por ahí alguien se engancha. Bueno, hay un par de amigos que me pusieron una cosa bastante linda. La verdad que lo del acústico íntimo, la causa. Garpa, está bueno. A veces un cumpleaños, un regalo a otra persona. Y además, qué sé yo, esta cosa, nosotros estamos muy volcados a pensar la música como un espacio de ritual. Y de junta, que bueno, lo que a nosotros siempre nos gustó ir a recitales es que te pasan cosas, conoces a una novia, exnovia, que esto, que lo otro, y parte de los recuerdos de la vida de uno pasan por las noches que, ¿no? Los momentos explosivos de la vida pasan de noche, o de día en algún otro día, después estás en el mambo de laburar. De día si seguiste de largo. Si sos manija. Ayer justo Marian hablaba en la gatera de la fiesta y qué significa la fiesta, y medio que lo que quedaba dando vuelta, un poco escuchándolo a los chicos, era esto, juntarse, el tener algo en común, y me parece que Pecera es sinónimo de fiesta. Hace música para escuchar, pero también mucha música para bailar y para disfrutar. Y un poco conociéndolos, me imagino que mucho tuvo que ver esto de lo que hablabas de la comunión y lo de juntarse, ensayar mucho, ser ustedes, ir encontrando su sonido, ¿no? Ese camino, ahora cómo está, se juntan dos veces por semana, es religioso, se juntan solo para a ensayar cuando tienen que tocar. Y ahora somos bastantes, entonces está medio desordenada la cosa, ¿viste? Como que llega el que puede y lo vamos armando, a veces... Si están los chicos de la percu y no sé, no vino Geno que toca el clarinete o qué sé yo, tal vez aprovechamos y limamos cosas percutivas. Pero es religioso, sí, nos vemos los lunes, todos los lunes, y tratamos de los miércoles a la mañana tener un ensayito más acústico, que nos juntamos a tomar unos mates, charlar un rato y tocar. Pero, para miércoles a la mañana. Sí, bueno, somos músicos, pa, ¿qué más? Somos músicos, más de 30. Pero viven juntos, viven cerca. Estamos más o menos por el barrio. Ah, está, eso ayuda. Ahí. Eso ayuda una bocha. Sí, bueno, uno de los chicos Geno vive en Temperley, entonces. Se le complica. Hay momentos que. Sí. Pero bueno, está, la vamos haciendo caminar. Bien. Esa es la onda. ¿Estamos en condiciones de escuchar una muestra de Pecera musical? La primera muestra, porque después te vamos a seguir. ¿Así o con el disco? Así. Hagamos aquí está la guitarra, escuchame. Bueno, hermosa guitarra. Hermosa guitarra. ¿Qué es? ¿Una qué? Es una... Una Fonseca. Es una Fonseca. Ajá, mira. Sí, fruto del amor. Epa. De un amor pasado, pero bueno. Bien, pero por lo menos te dejó una viola. ¿Se llevó algo a cambio, tío? Se llevó disco, se libro. Se llevó mi corazón. No, pasa, no te preocupes. No, ya volvió. Se fue un rato y volvió. Sí, ah, yo te iba a decir, era el famoso canje, si no. Era el canje, vos me das el canje, te doy mi corazón y me das mi corazón sangrando. Che, Fede, bueno, cantate lo que quieras. Estás acá vos solito defendiendo las canciones, se defienden acá, cantando. Acá representando, papá. Los chicos deben estar todos laburando, ¿no? Me imagino un par, le mandamos saludos. Y un par, sí, la verdad que los pide labura. Fede Whisky, años sin verlo, llega pelado con una hermosa guitarra, con el corazón sanado. Pero bueno, un nuevo proyecto musical Pecera en vivo para Sándwich. Bueno, muchas gracias. Casualidad, todos hacemos algo en realidad. Las nubes se hacen agua, por algo debe ser. Siempre hay algo nuevo que aprender, y solo sé. Solo quiero ver vivir. Quiero ver vivir, quiero verte existir. Brillante en la distancia, la luz se deja ver. Una corazonada te lo hará saber. Lo bueno se contagia, si estás tranquilo vas a ver. que siempre hay algo nuevo que aprender, y solo sé, solo quiero ver vivir, solo quiero ver vivir, y quiero verte existir. Quiero verte existir. Subo al bondi, voy. Subo al bondi, voy. En el cielo flota un avión. En sus alas se van mis ojos, una tarde más hacia el sur, una tarde más hacia el sur, una tarde más hacia el sur. Sanguche. En el altiplano está la paz. En el altiplano está la paz. En el altiplano está la paz. Encontrarás muy cerca del cielo, sí señor. Ahí está mi cholita, linda flor. Mi alma se murió, mi alma despertó. Oh, estaba en otro lado, estaba en otro lado. Oh, mi alma se pudrió, mi alma despertó. Oh, estaba en otro lado, estaba en otro lado. Y sintió que la ahogaba en su alma la ambición. Y sintió que mataba esa ambición con su misión, que la ahogaba en su alma la ambición. Y sintió que mataba esa ambición con su misión. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ciudad llena de serpientes la encontrará. No quiero dinero, no señor. Yo quiero a mi cholita, linda flor. Mi alma se murió, mi alma despertó. Oh, estaba en otro lado, estaba en otro lado. Oh, mi alma se pudrió, mi alma despertó. Oh, estaba en otro lado, estaba en otro lado. Y sintió que la ahogaba en su alma la ambición. Y sintió que mataba esa ambición con su misión, que la ahogaba en su alma la ambición. Y sintió que mataba esa ambición con su misión. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Gracias. Recién escuchábamos a Fede Whisky, un poco... Y coros de tuyo. Sí, entraba ahí alguien. La verdad que me gusta mucho Pecera. Hace rato que los escucho, ya somos amigos, nos conocemos hace mucho tiempo. La canción que cantaste antes no la conocía y fue una cosa media nueva para la radio, me parece. Es algo nuevo para nosotros también, sí. La habremos tocado dos veces en vivo, me parece. Con lo que nos fuimos a tanda hace un ratito. Así es. Fede, yo sé que... Bueno, Pecera es un grupo, laburan todos por lo mismo, le meten la misma energía, me imagino todos, cada uno desde antes o desde después, pero tengo entendido que esto fue también una piedra tuya que dijiste me gustaría hacer esto y me imagino que te dio lugar a hacer cosas que por ahí en otras bandas tenías otra función. Esto de sentar a escribir una letra, que seguramente ya tenías muchas y era como un lugar para mostrarlas. ¿Qué tuvo que ver todo esto? ¿Sí lo tuvo tu viaje de regreso solo de México hacia todo ese camino que te volviste caminando de México hacia Buenos Aires? En realidad me vine desde acá, me fui. Ah, te fuiste de acá. De acá para hasta México. Ahí va. ¿Caminando? ¿Cuál? No, en Bondi. Fuimos en Bondi con mi exnovia. Fuimos de acá de Buenos Aires hasta México. ¿Tiene que ver todo este viaje latinoamericano con todas estas ganas de después mezclar los sonidos o fue...? En realidad Pecera es conceptualmente es algo que existe hace más tiempo que los bicis, te diría. Uh-huh. Con Molo, que es con quien somos amigos de tercer grado aproximadamente. Digamos, desde los 12 años que tocamos juntos. Sí, lo que sucedió es eso, que de repente en un momento de la vida nos empezamos a juntar y empezamos a armar canciones con el piano y con la guitarra, y yo sí tomé otro rol, digamos, de portavoz, digamos, de la voz cantante. Tal vez por esta experiencia de ya haber recorrido un par de rutas y ya haber tratado con bolicheros o haber ido a radios, como toda esa... ¿El Molo es más músico tal vez de estudio? Y el Molo estudió mucho tiempo composición, y en un momento el loco tocaba 6 horas por día el piano, así. Yo iba a la casa y me quedaba tirado así escuchando cómo estudiaba el loco. la rompe de una. Sí, me acuerdo que en un principio tocaba la guitarra y los teclados. Iba y piano. Como... Al principio era piano solo y bueno, ahora fue mutando. En un momento dejamos de tener piano y ahora entró la banda el año pasado Maru, que ella es cantante y pianista, muy buena pianista, entonces como que... Se reintegró el piano a la banda ahora, con arreglos y sí. Muchos elementos percutivos, porque más allá del teclado o de los pianos o del piano y de tener una guitarra presente y rítmica interesante, hay percusión, hay batería, como toda esa cosa de tribal está bastante presente. Sí, bueno, digamos, hay una búsqueda de ritmos, no... No solo buscamos con la cumbia y ese estilo de ritmos, sino que, no sé, el folclore también nos gusta bastante. El tango. Pero recién ahí, ¿qué fue? ¿Un carnavalito? Y medio cumbia carnavalito, así sí. Con la guitarra, como me sale, digamos. pero uno de los chicos percusionistas es Juan Felipe Correa, que él es colombiano, entonces maneja muy bien todo el género de la cumbia. El otro percusionista es Ale Schmidt, que él maneja muy bien todo el tema del folclore, candombe y cosas así. Entonces como de repente, esta canción da más para... Es como que naturalmente a la banda le sale algo que tenga una cadencia que te mueve el cuerpo, más allá de si es una canción tranqui o no. Porque la búsqueda está en el ritmo, y bueno, es eso. Y sí tiene que ver, digamos, el viaje ese, en mi caso particular, fue bastante fuerte porque atravesé... Digamos, la cultura, hice el altiplano todo por completo, fui por el altiplano directamente hasta México. Uh-huh. Y mi viaje, digamos, lo arranqué en Buenos Aires, estuve mucho tiempo por el norte, de acá, en Jujuy, en por Salta ahí. Salta y Jujuy, uh-huh. Viste, en donde, bueno, empezás a sentir la chacarera y, bueno, las coplas, todo eso, y terminé, mis últimos días en México los pasé en el desierto al norte, que es el altiplano mexicano, así que, bueno... Por eso también un poco de la última canción esta que dice en el altiplano está la paz. Es como que estaba en el altiplano. Claro, estaba en la paz. Eran mis últimos días y estaba después de salir del desierto que me había ido solo, estaba tranquilo así en la montaña con el charango y decía, en el altiplano este está la paz, porque estaba muy tranca, pero también está en en la otra punta del altiplano, que es La Paz, la ciudad. Perdón. No, está bien, está bueno porque te lleva a... Después, lo que tiene la canción, que siempre pero lo hablamos, es loco, acá, sí, es que el que escucha después interpreta, ¿no? Sí, cada, sí, uno lo va reinterpretando. Hay una reinterpretación, sí, libre. Pero bueno, es interesante saber que, digamos, hay un altiplano en el sur y un altiplano en el norte, y lo loco es que los paisajes son muy similares. Es el mismo desierto que acá, la forma de aridez. Uh-huh. Lo único que ahí llegás a un pueblito y decís, uy, esto es como Iruya, pero suenan rancheras, ¿entendés? Es espectacular. Sí, bien, sí, bien. Muy interesante. ¿Tienen fecha disponible próximamente? Tenemos el próximo fecha miércoles disponible para quien quiera venirnos a escuchar a los 7. El miércoles que viene tocamos en Ladran Sancho, que es un espacio cultural muy interesante. El domingo fui a ver una obra de arte, una obra de teatro que no sabía que había, que hacían, y después me enteré que sí, que había bastante. Ladran Sancho es Guardia Vieja 3811, acá muy cerquita de la radio. Sí, sí, y Bulnes, ahí, todos los miércoles, ¿es? No, Almagro. Es este miércoles. Todos los miércoles son los Sabrosos Miércoles, que es un ciclo que está bastante bueno, que organiza una amiga nuestra que se llama Susana Clarazó, uh-huh, que la idea de ella fue armar un ciclo de los miércoles que tocan bandas de ritmos latinos. Genial, y el Ladran Sancho, que fue creciendo, me parece, en esto de ir invitando bandas a tocar. En su momento arrancó como un bar y ahora ya tiraron una pared, pusieron un escenario, hubo todo ahí una evolución, si se quiere. Lamentablemente tuvieron que tirar el árbol que estaba en la vereda, un árbol hermoso del barrio que ya estaba viejo, pero ya plantaron otro nuevo, así que buena onda ahí los chicos de Ladran Sancho, que hace rato que no vamos, pero solíamos ir ahí a Ladran Sancho. Guardia Vieja 3811. Ricas empanadas. Ricas empanadas. Recomendables las empanadas de Ladran Sancho. Sí. Los miércoles desde las 23 horas. Desde las 23 horas, así es. Estaremos bien ahí tocando. ¿Entrada? Este miércoles. La entrada... Este miércoles. Creo que está a 40 pesos, si no me bien equivoco. No lo tengo muy bien en el recuerdo. Bien, yo quería hacer una pregunta. Y era el nombre. El nombre, ¿de dónde sale Pecera? Me suena a burbuja. Pecera burbuja. Bueno, es que... Estoy en mi pecera. Lo que sucedió era... Está medio frío, pero le podemos Molo, cambiar. Una colitis. Molo, Julio, que es con Mate, quien, bueno, del amigo con quien hablaba, él tenía en el fondo de la casa de los padres, había un taller que después se hizo el cuarto de él, y tenía un ventanal grande, y en forma de chiste le habían regalado, en forma de chiste no, porque estaba buenísimo, una lámpara roja que era un pez. Y vos... quedaba prendida, y el loco no tenía cortinas, nada, en el cuarto. Entonces veías desde afuera un desde pez afuera rojo. Veías un pez flotando, y bueno, a él se le ocurrió, ¿no? Sí. Genial. Sí, sí, porque además era ahí donde nos juntamos a hacer música. Bien. Sí, gran parte de las primeras cosas que grabamos las hicimos ahí. Sí. Bien, mira, uno se imagina cosas increíbles con los nombres de las bandas y de repente era una lámpara. Bueno, digo, pero... No, Pecera, pero todo, contenido filosófico. Todo lo que existe se puede resignificar. Sí, y digamos, claro, hay una forma poética de verlo, que somos un grupo de personas, esto que hablábamos de los discos o el marco, una forma de arte necesita un marco para existir, digamos, para tener una contraposición con la realidad. Y digamos, la banda pasa a ser el lugar en donde está el agua, que es el arte. Y nuestras canciones son los peces que están adentro. Bien. Bueno, todo se puede pensar un rato más, ¿viste? Sí. Viernes al mediodía. Podemos seguir 2 horas más. Excelente. Fede, ¿te podemos pedir una canción más? ¿Cómo estás de Gárgola? Encantadísimo. Por favor, así. Dedicada al cumpleaños de Sabina Mina, que si cumple 25 años. Hablando del viaje ese, una que rescaté en el límite entre Panamá y Colombia. En un momento escuché esta canción que me pareció bastante buena. Aguantame un toque que entra uno que sabe más o menos de esto de la camarita, porque yo estoy tratando de filmar mientras... Abrile a Manu. Ahí va. Grosso, gracias. Bueno, Fede, ¿qué vamos a escuchar? Perdón. Una canción que se llama 2 días. Que es de un compositor colombiano que se llama El Andariego. Y bueno, ahí va, una letrita linda. Si no tienes nada, nadie viene a darte. Y si tienes mucho, te han de idolatrar. Es la hipocresía del mundo implacable, la vil injusticia de la humanidad. Sin pensarlo todos nos vamos iguales, porque a un mismo sitio vamos a parar. Sé que tengo seguros días, es la triste y cruel realidad. El primer día cuando vine al mundo, y el segundo cuando he de marchar. Para siempre en un sueño profundo, donde Dios me lleve a descansar. Familiares, amores y amigos, en la tumba me van a olvidar. Por eso en mi caso yo vivo el momento, disfruto la noche y el día que se va. Limpio vine al mundo y limpio me marcho. Solo lo que goce me voy a llevar. No tengo dinero, ni amores, ni encantos. Si algún día la muerte me viene a buscar. Y sé que tengo seguros días, es la triste y cruel realidad. El primer día cuando vine al mundo, y el segundo cuando he de marchar. Para siempre en un sueño profundo, donde Dios me lleve a descansar. Familiares, amores y amigos, en la tumba me van a olvidar. Bien. Excelente. ¿De quién es Fede? Esta no sabía que era de... El Andariego se llama. Juan Carlos El Andariego, se llama Dos Días. Es una ranchera ahí colombiana... Una letra bastante interesante. Muy, muy interesante, sí. Che, ¿cómo...? El futuro entonces es IDEAME. Vamos a apuntar todos los cañones. El futuro es IDEAME ahí, los amigos. Uh-huh. Y presentamos... También la idea era tener un... Aprovechar también para... Nosotros que no tenemos una movida mediática ni nada, ni prensa, ni nada. Es un espacio como para promocionar también la presentación del disco del Matienzo. Que va a ser el 5 de septiembre, que son 2 meses, que bueno, falta un rato, pero estamos en empezar avisando porque es un lugar grande, ¿viste? Hay que agitar. Entonces hay que ponerlo. Qué loco que no sé, me gusta escucharte porque nada, también formás parte de una banda, los Bicicletas, que suelen tocar en festivales, suelen tener... Que han teloneado además a grandes hitos de la historia de la música en general. Sí. Que... Sí, hemos tenido un lindo camino. Pero con respecto a la producción, digamos, de Pecera, ¿ves o ven en este otro forma de armar el grupo IDEAME como un lugar donde ahora es a donde hay que mostrarse, más que, no sé, tal vez intentar tocar en Niceto, o lugares que es para otra etapa de la banda, me parece? Sí, otra etapa de la banda y son otros círculos, digamos. Cuando me empecé a mover en peñas o empezar a escuchar otro, no sé, ir a ver bandas de afrobeat o cosas así, encontrás que, digamos, hay miles de círculos por un montón de lados. Uh-huh. Y qué sé yo, el mundo está cambiando y estas cosas... había algo de... Al principio estábamos hablando algo de la conciencia, ¿no? De la concientización social, algo así. Hay, no sé, en un momento alguien dijo algo así. No sé, uh-huh, de qué fue. María. Pero me acordé de esto que pasó en Estados Unidos, que fue la semana pasada, el matrimonio igualitario, digamos, matrimonio para todos. Sí, se aprobó la ley de matrimonio igualitario. Si el imperio dice, che, hay que ponerse las pilas un poco con lo social para empezar a comprar... Y, digamos, el IDEAME es un poco eso, es una herramienta que sirve para comunicarte con las personas, uh-huh, con las que te relacionás. Que en realidad, cuando hablamos del ritual y todo eso, al principio, o no sé, me imagino que en un momento la cosa explotó a nivel mediático, viste, en los 80 o qué sé yo, los 70, no sé. Sí, MTV, es. Por decir. Pero Pluma, sí, de repente no tenías que construir algo para tener una llegada a algo fuera de tu círculo, digamos. Y tal vez hoy por... No, porque el circuito musical hoy en día es como que ponele, le mandás a Radio Nacional, le manda el disco de Pecera, qué sé yo, pero dice, ¿y este quién es? Pero si de repente lo hace alguien que trabaja de manager o de prensa, ese tiene la llave habilitada, ¿entendés? Entonces, está bueno tratar de aparecer por ahí, pero es un garrón tener que caretear las cosas. Entonces, es como que solo te dan bola si querés ser independiente cuando atravesás cierto tamaño, digamos, que bueno, tal vez ahí está el juego, si te lo mereces, si lo que haces vibra y reverbera, pero bueno, eso es, tengas manager, tengas prensa y tengas un montón de guita, podés apostar ahí y estar 2 años y después no poder sostenerlo, eso también es una realidad. Este disco que está en Ideame y que es la forma de financiamiento que estamos hablando con Fede acá, que están probando o están descubriendo ahora con este disco, ustedes ya lo grabaron, o sea que ya hubo un gasto ahí de la banda importante, me imagino. Está grabado, por suerte uno de los chicos, Arián Frank, él tiene un estudio, uh-huh. Y bueno, el loco es muy grosso, así que... ¿Descansaron ahí? Descansamos ahí, el tema de la grabación, nos ayudó Sergio Grosny, que es productor de Bicis también, uh-huh. Nos dio una mano enorme. Así que bueno, sí, lo grabamos todo y el proceso de mezcla ya está arrancado, digamos, como que las cosas que podemos accionar las hacemos de todas formas. Pero sí hay un dinero invertido, viste, como que bueno, está, es eso. Es ver cómo se puede sacar adelante. En Cuarta Dimensión se nos acaba el tiempo y tenía algunas cosas más para charlar, pero bueno, nos quedaríamos un rato, ya sabemos. Va a tener que volver. Cuarta Dimensión había bastantes invitados, ¿no? Uno o dos invitados, el Pipe haciendo su hip hop también. ¿Va a haber algo de esto? En el disco nuevo hay un hip hop que canta Pipe, que es como un tango salsa. Pero está bueno. Sí, hay hip hop, hay folclore, hay un candombecito lindo, hay cumbia, reggae también. Ritmos variados para mover el cucu y pensar un poco. Vamos a estar linkeando toda esta data del Ideame en el Facebook, en Sándwich Tribal, ahí en Facebook. Nosotros, Mary, nos tenemos que ir, lamentablemente. Nos tenemos 20 segundos. Que ir, suena Pecera de fondo también. Ya agradecimos, volvemos a agradecer. Sí. Esta hermosa canción que nos acompaña todos los días, indicando que este sándwich se está terminando y que volveremos por aquí el lunes a las 12 del mediodía. Hasta el lunes, amiga. Hasta el lunes. Feliz cumpleaños, Sabina Mina. Terminamos el viernes con tutto. Nos vemos la próxima settimana. L'amore zazzi. La paura. La mazzia. La mazzia. La paura. La donna. Quiero una donna. Io quiero una donna. Quiero una donna. Quiero un sandwich de donna. Una buena donna, ¿eh? Yo te mancho bene, yo te mancho bene, ¿eh? Ancora, capisci? Yo te mancho bene, tutto bene, capisci? Sanguce!